Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Ay, ay, ay, ay, ay. Hola, hola, hola, hola. Buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Bienvenidos al ranking de la radio. A partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva hacia el número 1. Vamos a estar recorriendo cuáles son las 20 canciones más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar de lunes a viernes en la web de la radio y también en la web del programa www.las20masvotadas.com. De lunes a viernes registrás tu voto y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número 1. Mi nombre es Walter González, acompañado por Daniel Fernández hoy en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Ella elige las canciones y vos sos el encargado de votar cada una de estas canciones y ubicarlos en cada uno de los puestos correspondientes. Nico Alfaro en las locuciones. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Ya mismo nos vamos a meter en el puesto número 20, pero antes te tengo que contar que arrancamos con los Auténticos Decadentes, acompañado por los Nocheros. Ahí va sonando hoy. Canción que la semana pasada ubicaba el puesto número 28 en el ranking. Hoy hablamos de descenso de dos lugares, puesto número 30. En un rato te tengo que contar que hay tres artistas que hoy están abandonando el ranking y hoy hay tres artistas que están ingresando. En un rato vamos a saber de quién se trata y además vamos a estar representándote seis nominados. De esos seis, el próximo fin de ingresarán los tres más votados por vos. Todo esto será en el transcurso del programa. Tranqui, que tenemos un montón de tiempo para compartir juntos. Comenzamos ya mismo con el puesto número 20, hablando primero que nada de ascensos de 11 lugares. La semana pasada, puesto número 31. Hoy, puesto número 20, gracias a tus votos. Y canción que viene con cambios. Cuando un artista ya está en el ranking y saca una nueva canción, directamente se reemplaza la canción. Si un artista saca una canción y no está en el ranking, ahí se lo nomina para que pueda ingresar. Eso para tener una canción de cada uno de los artistas y evitar tener dos, tres, cuatro canciones. En este caso estoy hablando de Camilo. Camilo, vos estabas votando el mismo aire junto a Pablo Alborán. Ahora sacó esta nueva canción, se llama Vida de Rico, y es la canción que vas a empezar a votar desde este lunes. Escuchalo y seguir votando por Camilo. Asciende 11 lugares hoy Camilo, y a partir de ahora votás esta nueva canción titulada Vida de Rico. ¡Bienvenidos! Puesto número 20. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, a

Puesto número 18 mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Puesto número 18 para Tini. Pero atención, que nuevamente hablamos de cambios. Vos estabas votando Ella Dice de Tini. Ahora sacó esta nueva canción titulada Duele junto a John C. Escuchalo y si te gusta, a seguir votando por Tini con esta nueva canción titulada Duele. Puesto número 18. Pero no llama, me deja esperándolo aquí en mi cama. Ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano la paga, paga, paga. Me dice eso, quiero ese beso, porque una mujer no se le hace eso. No es que me hagas falta, es que a ti te falta. Mis besitos te hacen falta. ¿Cómo me duele? Tiene confundido, me dijo que me ama pero me ha mentido. Yo sé que me busca cuando siente frío, su amante en la noche, luego solo amigos. Hey, no sé si te acuerdas, en mi cama cuando lento te comía, son tus besos los que me llevan a viajar. Dame una respuesta, mami, ¿qué pasará? Hey, nena, me duele pensar que tanto te quiero y no me llamarás. Me faltan tus besos en la oscuridad, ya nada es igual, baby, cuando te vas. Sé que ella es experta, me domina y me tienta, pierdo el amor pero gano la apuesta. Ella me busca y después me niegas un amor de tango. ¿Cómo me canta, aunque suena? Que yo lo quiero y no me quiere. Yo quiero, ah, yo quiero. Amor de tango nunca muere. Y no me quiere, no. Que aunque me duela tanto, siempre quiero más. Cuando me toca siento ay, ay, ay, ay. Cuando me mira siento ay, ay, ay, ay. Cuando me besa siento ay, ay, ay, ay. Y me enamora si te vas, solo te vas. ¿Cómo me suena Tini junto a John C haciendo Duele, duele, duele solamente. Me pegó, cómo me duele, iba a decir. Duele, puesto número 18 de esta semana para Tini, que necesita de tus votos. A seguir votando, www.las20masvotadas.com. Canción que tuvo muy buenos votos esta semana en la sección de nominados. Como todas las semanas te presentamos 6 nominados. Todos los fines de semana te presentamos 6. Al próximo ingresan los 3 más votados. El fin de semana te habíamos presentado 6 nominados. Hoy ingresan 3. Uno de los que ingresas es él. Es Pedro Capó, que ingresa con muy buenos votos con Día por Día. Siento que no me da el tiempo para resolver lo que realmente importa. No sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está, el pasado se fue. Un día a la vez lo tomaré, un día a la vez viviré, un día a la vez aquí estaré y resistiré sin pensar en mañana. Today is a gift, open your present. Don't waste your time with such unpleasant thoughts. Together we shall be strong, rise up like the morning sun. Sintiendo, vibrando, la vida pasando. Hay tanto por agradecer. Take it day by day, day by day. One day at a time, the truth remains. Un día a la vez, aquí estaré. Mañana, el ayer ya se fue.

Primero que nada te cuento que La Sole asciende dos lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 40. Hoy, puesto número 38. Vos estabas votando La Valeria de La Sole y ahora saca esta nueva canción, ¿Quién dijo?, junto a Cani García. Escuchala y si te gusta votarla, ten en cuenta que La Sole está en zona muy, muy complicada. Casi se va del ranking esta semana. Se alejó un poquito, pero igual está en los últimos tres lugares del ranking. Está necesitando de tus votos. www.las20masvotadas.com. Esto es lo nuevo de Soledad y Cani García. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el amor era solo cuestión de decir te quiero? ¿Quién dijo que olvidar era solo cuestión de dejar que el tiempo cure todas las heridas? ¿Y quién dijo que los dos íbamos a cruzar este mar de miedos y que en tus ojos hoy encontraría el refugio para ser la palabra justa en tu poesía, mi mejor versión de cada día? Recordarte lo que siento por ti. Cuento cada hora que perdí en silencio, cada atardecer estando lejos. El camino es largo, pero es nuestro, como la ilusión que guardo dentro. ¿Cómo decir que no voy a pelear un amor sincero? ¿Cómo decir adiós si muero por quedarme junto a ti? Todo lo que soy yo te daría, y solo un beso tuyo bastaría. Y solo un beso tuyo bastaría. Esto es lo nuevo de La Sole, Soledad Pastorutti haciendo ¿Quién dijo?, junto a Cani García. A partir de ahora votás esta canción, no votás más La Valeria. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Si te gustó, entonces tenés que votarla, porque lamentablemente si la semana que viene vuelve a quedar en el puesto número 38, va a estar abandonando el ranking. Necesita sí o sí de tus votos, Soledad, así que metete y votá si te gusta la música de La Sole y si te gustó en particularmente esta canción. www.las20masvotadas.com. Nos vamos a quedar acá, nos vamos a quedar en el puesto número 15 hace un rato con Mau y Ricky, y vamos a hablar de nominados nuevamente. Tenemos que presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Ya escuchamos a De Vincio junto a Lali haciendo Soy de Volar. Ahora quien vamos a nominar es a Pablo Alborán. Pablo Alborán, que saca una nueva canción, se llama Si Hubieras Querido. Escuchalo y si te gusta entonces a votarlo. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Segundo nominado, Pablo Alborán, con esta nueva canción, Si Hubieras Querido. Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pasado. No me

tener segundos otra vez. Se mide el ritmo en el que estás bailando. Yo te tengo en la mirada desde que llegué. Tiembla el pulso si estoy apuntando. Al ver tu tatuaje, perdí mi coraje. Que un trago me relaje, que te quiero hablar. Y si logro que el cielo te acerque y bailemos, yo voy a rogar que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2:50. Con un poco de tiempo haré que roce con mi boca y no sé tú, pero yo quiero esta noche con vos, caipirinha y goce. Porque mi niña, yo qué suerte tuve de haberte conocido la noche perfecta. Salieron las estrellas, pero no las nubes. Y tú pudiste ver todas mis indirectas. Ay, qué suerte tuve. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Simular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2:50. Con un poco de tiempo haré que todo encaje, como lo hace tu falda con tu maquillaje. Así cerquita y agarro tu cinturita, loco por esa boquita que aún no puedo besar. Mami, paremos el tiempo, disfrutemos el momento. Otra como tú sé que no voy a encontrar. Bailemos esta canción, quiero verte en slow. Te acercaste un poquito y me subió la presión. Mami, entrando en calor, ya va saliendo el sol. Sé que estamos sintiendo lo mismo los dos. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2:50. Con un poco de tiempo haré que todo encaje, como lo hace tu falda con tu maquillaje. Mía, 2:50, 2:50. Lo que vamos escuchando, puesta número 14 de esta semana. Canción que reemplaza, atención, vos no vas a votar más 25 anoche de los chicos de Mía junto a Abraham Mateo, sino que vas a votar esta nueva canción 2:50 esta semana, ubicándose en el puesto número 14. Estamos haciendo la cuenta regresiva hacia el número 1. Bajamos el ritmo. Cuando llega el domingo, ¿qué pasa? Vuelve a pasar lo mismo. Cuando llega el domingo, cuando llega el fin de semana, comienza el ranking. Todos los fines de semana hacemos las 20 más votadas del ranking de la radio. Es el viernes, tú eres un fin de semana para entretenerse. Y ahí estamos escuchando a los chicos de Río Roma. De martes a martes. Que le dices cada lunes al espejo. Canción que la semana pasada abría el programa, ¿no? Abría el puesto número 20. Hoy hablamos de descensos de 6 lugares en el ranking. Yo quiero estar de martes a martes. Ajá, de martes a martes. Después de desnudarte. Ajá, puesto número 26. Puesto número 26 esta semana para Río Roma. Estamos recorriendo las 20 más votadas por vos de estas 40 canciones que tenés para votar. Llegamos al puesto número 13, donde hablamos también de descensos, en este caso de 3 lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 10. Hoy puesto número 13. Él es Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Todos juntos nos hacen Amanece. Puesto número 13. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar.

De las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Estás escuchando las 20 más votadas. El ranking de la radio. Suena Cienciao haciendo Beso. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33. Hablamos de descensos de 6 lugares en el ranking. Puesto número 39 esta semana. Beso, número, puesto número 39 de esta semana. Sí o sí, los chicos de Cienciao están necesitando de tus votos. Lamentablemente, si la semana que viene quedan en este lugar, van a estar abandonando el ranking. Espero no darte esa noticia, así que sí o sí, si te gusta la música de Cienciao, tenés que votar www.las20masvotadas.com. Esto lo armás vos de lunes a viernes. Estamos casi en la mitad del ranking, estamos por escuchar el puesto número 11. Pero antes de eso vamos a volver a hablar de ingresos. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6 nominados, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. La semana pasada teníamos 6 nominados. Ya hemos escuchado a Pedro Capó, que hoy está ingresando al ranking con Día por Día en el puesto número 23, como la tercer canción más votada. La segunda canción más votada esta semana fue para Gente de Zona. Gente de Zona ingresa hoy al ranking al puesto número 22 con esta nueva canción titulada Otra Botella junto a Gerardo Ortiz. Escuchalo y si te gusta seguir votando por Gente de Zona, ya se encuentran adentro del ranking gracias a tus votos. Ahora, ¿llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armamos vos. www.las20masvotadas.com. Puesto número 22, entonces, Gente de Zona, Gerardo Ortiz, Otra Botella. Alcohol es un remedio para el dolor. Ay, no, no, no. Pero tal vez en este trago consiga una solución para el desamor. Dame otra botella para ver si bebiendo se me quita. Si me enamoré, pero no puedo dejarla. ya me tiene en sus garras. Dame otra botella, pa' ver si bebiendo se me quitan esas ganas de llamarla otra vez. Dame otra botella, que ya está amaneciendo. De aquí me voy pa' su casa pa' decirle otra vez que por su culpa este despecho. Y es por eso que me la debo el pecho, que me la debo. Esto es lo nuevo de Gente de Zona, que hoy está ingresando al ranking gracias a tus votos. Gente de Zona es la segunda canción más votada en el puesto número 22. Hoy está ingresando al ranking. Ahora todo está en tus manos. Por el momento, Pedro Escapó y Gente de Zona son dos de los tres ingresos que tenemos en el día de hoy. En un ratito sabremos quién es el tercero o la tercera ingreso. Pero antes vamos ahora sí al puesto número 11. Puesto número 11 de esta semana, donde hablamos de ascensos. La semana pasada, puesto número 35. Hoy, gracias a tus votos, asciende al puesto número 11. ¿De quién estoy hablando? De Bacilos. Perdón, de Bacilos, haciendo Me Gustas Tú. Puesto número 11. Entra el sol por mi ventana, está buena la mañana, qué bien me sale el café. Voy por la calle y me siento bien, hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante, hoy te voy a responder. Eso que tú quieres saber, me gusta. Tú nos dice Bacilos en el puesto número 11 de esta semana. Esto lo armas vos, www.las20masbotadas.com. Allí votás de lunes a viernes y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número 1. Suena Jessie Joy. Tú y yo podemos ser de otros lugares, pero nos brilla. Love es nuestro idioma, se llama esta canción. Te tengo que contar que hoy, lamentablemente, Jessie y Joy están abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes. Estaba en zona complicada, estaba en el puesto número 39, anteúltimo lugar en el ranking. Hoy, último lugar, puesto número 42 estaría quedando, porque recordamos que todos los artistas del 20 en adelante suben 3 lugares más, ya que en el 21, 22 y 23 se ubican los ingresos. Por lógica estaría quedando en el 40. Le sumamos esos 3 lugares, puesto número 43. Puesto número 43 esta semana para Jessie Joy. Love es nuestro idioma. Igual, a no desesperar, que apenas saquen una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar una vez más al ranking de la radio. Llegamos a la mitad del ranking, llegamos a las 10 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar, a las 10 más votadas de las 20 más votadas del día de hoy. Puesto número 10, donde hablamos de un ascenso de 15 lugares. La semana pasada, puesto número 25. Hoy, puesto número 10. Él es Luciano Pereyra, acompañado con Lang Lang, nos hacen Me Enamoré de Ti. Puesto número 10. Perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti y no me lo esperaba, que algún día yo mi amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte que todo lo tenía, y ahora que estás aquí yo tengo un corazón. Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba, que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír. Hermosa versión lo que vamos escuchando. Luciano Pereyra y Lang Lang nos hacen Me Enamoré de Ti en el puesto número 10. Nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 10 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado, aquí hemos escuchado a Camilú haciendo Sirena, a De Vincio haciendo Soy de Volar junto a Lali, y a Pablo Alborán, Si Hubieras Querido.

yo te di todo y me diste nada. Porque de la nada vuelves a aparecer, haciendo como si nada ha pasado. Devuelves el pasado y me vuelve a doler. Estamos en las 20 más votadas. El ranking de la radio. Suena Cali El Dandy junto a Dana Paola. Pero yo aprendí a olvidarte, porque aprendí que el amor no... Canción que la semana pasada ubicaba el puesto número 19 en el ranking. Hoy hablamos de descensos. Puesto número 27 para Cali El Dandy junto a Dana Paola. Puesto número 27 para Nada. Fue tu culpa, tú me dejaste sola. Hay que votar si te gusta la música de Cali El Dandy. www.las20masvotadas.com. Estamos a nada del podio. Estamos en el puesto número 4. Puesto número 4 de esta semana. Se siente el olor a podio, porque recién hace un rato, vaya, escuchábamos el puesto número 5, donde escuchábamos a Alexander Acha, que estaba en el podio, estaba en el puesto número 3. Ahora, en el puesto 4, esta canción también estaba en el podio, estaba en el puesto número 2 la semana pasada. Estoy hablando de Leslie Show. Hablamos un descenso de dos lugares para Estoy Soltera, junto a Thalía y Farina. Puesto número 4. Suelto el pelo, cuando me muerdo los labios, se junta el pan con el queso, se ponen afrodisíacos. Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared, me cuidan de mi man como reina de ajedrez. Mientras lo veo, veo, yo me saboreo y le echo leña al fuego como es. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me espera. Voy a beber, menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico. Para darse su banquete, mientras tanto quiero un baby que me apriete. Que cuántos detrás, baby, ya son siete. Los que quieren que mami les dé su tete, su foto pa' que el otro se respete. Leslie Show, Thalía y Farina haciendo Estoy Soltera esta semana, puesto número 4 en el ranking. Ahí, estuvo rascuneando el podio esta semana. Hay que seguir votando. Muchos votos esta semana para todos los artistas del 6 en adelante. Es impresionante la cantidad de votos que tuvieron esta semana. Leslie Show, Estoy Soltera, puesto número 4. En realidad, todos los artistas, ¿no? Pero digo, del 6 en adelante se destacaron todos. Desde uno, puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estuvo ahí bastante peleada la cosa en los primeros lugares del ranking. Esta noche pensé en pasar. Seguimos avanzando y vamos a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Nos falta un artista. Hemos escuchado a Camilú haciendo Sirena de Vincio, Soy de Volar junto a Lali, Jennifer López, Paty junto a Maluma, a Pablo Alborán, Si Hubieras Querido, y a Wisin, Mi Niña, junto a Mike Tower y Los Legendarios. Ahora, a quien vamos a nominar es a Manuel Wirt. Sí, ahí lo estamos escuchando, a Manuel Wirt con un clásico, Rescata Mi Corazón. Manuel Wirt saca esta nueva canción, se llama Desde Que Te Vi, y está cantada con Diego Torres. Escuchala, y si te gusta, Manuel Wirt, Diego Torres, nominados para ingresar al ranking, y así se completa la sección de nominados. Camilú de Vincio, Jennifer López, Manuel Wirt, Pablo Alborán y Wisin. Del próximo fin de ingresan los tres más votados por vos. Escuchamos a Manuel Wirt, Desde Que Te Vi, junto a Diego Torres. Desde que te vi, me cuesta concentrarme en otra cosa. Y aunque es natural, siempre es especial que vuelvan a la panza mariposas. Comienzo a olvidar, se mezclan las palabras y las notas. En cada lugar te veo llegar y llamo con tu nombre a otra. No hay nada que decir ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. También tiene para dar sorpresas maravillosas. Empiezo a desconfiar si estoy perdiendo un poco la cordura de ser inspiración. Ya sos una obsesión. Se tocan el amor y la locura. No hay nada que decir ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Esto es lo nuevo de Manuel Wirt junto a Diego Torres. Se llama Desde Que Te Vi. Si te gustó, entonces a votarlo. Así se completó la sección de nominados: Camilú de Vincio, Jennifer López, Manuel Wirt, Pablo Alborán y Wisin. El próximo fin de ingresarán los tres más votados por vos. Recordá que esto lo armás vos votando en www.las20masvotadas.com. El voto siempre lo registrás de lunes a viernes. Viene sonando suavecito ahora los chicos de Rake haciendo Te Hubieras Ido Antes. No existe amor perfecto. Canción que la semana pasada se ubicó en el puesto número 26 en el ranking. Y no me la creo. Hablamos de descensos de 6 lugares, puesto número 32 esta semana para Rake, que está necesitando de tus votos. Recordá, www.las20masvotadas.com. Llegamos, damas y caballeros, llegamos al podio, llegamos a las 3 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Llegamos a las 3 más votadas de las 20 más votadas del día de hoy. Podio, abrimos el podio, puesto número 3. Y mirá cómo cambia esto semana tras semana. Entró y arrasó el ranking, así nomás te lo digo. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 21 como la canción más votada en la sección de nominados. Hoy está en el podio, hoy está en el puesto número 3. Él es David Bustamante, o Bustamante, solo haciendo Héroes. Puesto número 3. Puesto número 3.

metiéndote a la web de la radio o bajando la aplicación para Android, las 20 más votados. Recordá seguirnos en las redes sociales, facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Que tengan un excelente fin de semana, nos reencontramos el lunes durante toda la semana para compartir solo éxitos y el próximo fin de semana para volver a compartir las 20 más votadas. Nos vamos con el puesto número 1 de esta semana, donde nuevamente nos encontramos a Antonio Aras. Antonio Aras como la canción más votada de esta semana con Me Falta. Que tengan un excelente fin de chau chau, hasta la semana que viene o hasta el durante la semana con solo éxitos. Gracias por estar ahí. Puesto número 1. Cuando siento que llegas, es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Es más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. Sobra una vida para regalarte, me falta.